Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn. Buenas tardes, en Radio Utopía. Una vez más con Lo que el viento nos dejó, programa 56, si no me equivoco, ya con el equipo completo, vueltos a la normalidad, de vuelta aquí al frente de la conducción, después de un periodo anárquico que sufrió el programa, pero bueno, ya lo hemos pasado bien. Hoy no vamos a estar tan chispeantes, alegres, vivaces e inteligentes como siempre, porque estamos afectados con gripe, acá con el señor Ávila. Buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo te va? Estamos afectados, pero sin embargo trabajando. Tendrías que contarle acá a los chicos lo que me dijiste por teléfono con respecto a que pensabas alejarte del programa, pero cuando viste el resultado... No podemos dejar el barco a la deriva, lamentablemente. Señor Kuhn, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Mario, un gusto tenerte de nuevo. La verdad es que la pasamos muy bien en el programa 55. La gente así lo ha expresado. Hay un montón más de visitas en el programa. Pero bueno, siempre dijimos, somos cuatro, un equipo. Y aunque los nos cuatro, cueste, nos pese, te vamos a seguir teniendo. Los cuatro mosqueteros. Señor Cipolletti. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes a ustedes. Feliz de estar acá todos juntos nuevamente, una gran familia, un equipo completo. No dejo de lamentarme porque la experiencia de la semana pasada me había dado alguna expectativa de democratización definitiva, pero bueno, ya estoy viendo que no, que volvemos a la monarquía. Una democracia dirigida, democracia paternalista, democracia dirigida. Pero bueno, si el señor Kuhn está tan satisfecho con este estado de cosas, vamos a darle un gusto, porque en definitiva sigue siendo el invitado. Che, bueno, lo escuché el programa, pero después hago el comentario, digamos, para seguir el esquema y no apartarnos. ¿Qué es lo que va a pasar hoy en el programa, Fabio? Hoy vamos a hacer un raid de entrevistas al Ministerio Público de la Defensa. Vamos a charlar con Alejandro Ocio, que es miembro de APP, miembro de APP La Pampa y miembro de la Defensa Pública de esa provincia, para conversar sobre el estado el avance de la situación penitenciaria. Específicamente el proyecto del modelo penitenciario alternativo. Y luego vamos a conversar con Carly Carnevale, un amigo de APP de Bahía Blanca, miembro de la Defensa Pública de Bahía Blanca, para conversar específicamente sobre un juicio que inició en estos días, un juicio por jurados contra dos policías por vejámenes. Y esto nos va a llevar también a charlar de la situación general de lo que es el juicio por jurados. ¿Cómo está el juicio por jurados en la provincia? Che, les decía, la verdad que lo escuché, sí, el programa, regresando de Bahía Blanca, en el auto, me gustó, salió bien, prolijo, y muy interesante la entrevista a Mariano Fusero sobre el tema de drogas. Inclusive, bueno, un poco fue que, terminando de escucharlo, lo llamé a Mariano para plantearle algún tipo de duda. Más que nada, bueno, en punto de que, a raíz de la pregunta que le hace José, ¿cuál es la base filosófica de su planteo? Y él plantea, bueno, que es la libertad, la libertad para cada uno. Y entonces yo un poco lo que le comentaba, las dudas en el discurso, y sobre todo el discurso para afuera, que esto se puede sostener sencillamente, bueno, en los hijos, digamos, de las familias, de nuestras familias, las familias que están incluidas, que tienen la posibilidad de optar y elegir. Sin embargo, bueno, por ahí en los sectores vulnerables, desplazados, estas posibilidades, esta libertad para elegir, no es tanto para concretamente elegir tomo Paco o no tomo Paco, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, esto fue lo que había comentado. Sí, yo, Mario, pensándolo un poquito, me parece que por ahí partimos de un prejuicio. Yo inicialmente tiendo a estar de acuerdo con vos, pero sin embargo enseguida pienso que las dos principales drogas que circulan hoy libremente por las calles del país, el alcohol etílico y el tabaco, y entran de la misma manera en todos, absolutamente todos los hogares, así que me parece que no habría hogares de niños involuntables por vicios en la voluntad, por falta de libertad. Me parece que tenemos, estamos haciendo un análisis excesivamente grueso. Sí. Yo tengo una expectativa que habría que desarrollarla con gente inteligente y no conmigo, obviamente. Claro. La expectativa que me impulsa a hacer este tipo de planteo o a tener este tipo de posiciones con respecto a la legalización del consumo de todo tipo de sustancias, ¿no? Si en definitiva los venenos para las plantas o para ratas se venden libremente, ¿por qué no vas a ver que alguien puede ir y tomárselos? Uh-huh. Si quiere suicidarse, ¿por qué no se van a vender otro tipo de sustancias que no son tan dañinas? Esta postura mía de amplia liberalización de todo este tema, uh-huh, a veces, bueno, me asaltan este tipo de dudas. Claro. Pero enseguida cuando empiezo a profundizar, yo digo, bueno, podríamos intentar con la gente que sabe y la gente que sabe pensar y que conoce más del tema, un análisis consecuencialista. Bueno, ¿qué pasaría si se liberaran las drogas, si no fueran tan caras las drogas? Quizás viendo las experiencias de los países donde está liberado, ¿no? Sí, aunque casi no hay experiencias, porque nos encontramos con algunos estados norteamericanos donde se permite el consumo de marihuana, la experiencia no es mala, nos encontramos con algunos estados europeos donde se tolera, que no es lo mismo que permitir el consumo de algunos otros tipos de estupefacientes. Por eso también yo soy consciente de que lo que planteo, no, si bien no es necesariamente utópico, pero es un objetivo lejano. Uh-huh. Creo que Fernando por ahí compartía alguna de mis preocupaciones, lo que hablábamos en la preproducción. Sí, odiosa la analogía que hizo Cipolletti, digo, porque se venden drogas para ratas. Amigo, Fernandito, un amigo. No, para él la analogía es, pero yo que no consumo nada puedo pensar que aún las drogas sintéticas de diseño pueden ser para mí como venenos para ratas, pero eso no es un impedimento para que se vendan y para los seres humanos libres y pensantes podamos decidir si las consumimos ahí o no. Ahí está, yo... Lo que voy a secundar a Mario es con, cuando él habla de nuestros hijos, yo creo que se podría decir, son, a lo que nos referimos son a los hijos del sistema educativo. Las personas que tienen la posibilidad de superarse a partir de la educación, de tener acceso a conocimientos, de tener acceso no solamente a la información, sino a un sistema educativo. Pero también te digo, digamos, la duda mía tiene que ver con que cuando uno, en esa relación con el objeto que es la droga, tiene una adicción, ya la libertad no está, desaparece, no hay una libertad en la elección. Entonces, digo, parece a contrario de lo que estabas diciendo cuando te planteas que te dejo consumir porque te doy derecho a ejercer tu libertad si me drogo y tengo una imposibilidad de ejercer esa libertad, digo, el sistema está viciado, digamos, el análisis no funciona, digamos, porque no tengo libertad, entonces no puedo darle libertad si no la tengo, si eso va a hacer que la destroce. Pero nada, es una opinión, no me quiero poner en el lugar para... Está autológico, le permitís ejercer la libertad y la va a perder porque la ejerce. Pero vos fijate, entonces, Fernando, que la principal... No me quiero poner, no me quiero poner en el lugar de, como me pusiste el otro día, del conservador del grupo, ni mucho menos. Por el contrario, creo que lo debemos reflexionar y estoy convencido que este es el mejor momento porque la gente está ávida de entender cuál es esta relación de la gente con las drogas, a partir de lo que sucedió el otro día, por lo que nosotros nos convocábamos con Mariano, que es 5 víctimas de la desidia, yo creo en mi caso particular, lo pienso, del estado de estar presente frente a las cosas que la sociedad consume. Hay una ausencia del Estado frente a lo que la sociedad consume. Justamente de eso se trata, hablar de la legalización. Exactamente. La inmensísima tragedia que ocurrió en esta fiesta de música electrónica es una discusión diferente a la que estamos dando acá. Estamos hablando por lo que se puede escuchar, por los trascendidos periodísticos, por las noticias, por lo que podemos escuchar, porque ninguno de nosotros está al tanto de la investigación, de la investigación oficial, por haber visto algún expediente o algún oficio o algún escrito, sino por lo que reproducen los noticieros. Pero lo que podemos ver de ahí es que de alguna manera se han introducido medicamentos de diseño en una fiesta que no estaban probados, que no se sabía lo que era, que los chicos conseguían en un pasamano adentro de un, de la oscuridad de un boliche. No sé dónde no estamos cuando hablamos de legalizar, hablamos de que eso no ocurra, justamente, de evitar que ocurran. No sé esas cosas. Dónde leí o escuché pues, tantas cosas. Que... O por lo menos que ocurran con asiduidad. Ocurrir, van a ocurrir, como dijo mi amigo Praetor, no podemos prohibir todo para evitar que la gente se muera de algo. Claro, seguramente. No, lo que pensaba, leí o escuché en alguna parte, a ver si con este tema de drogas y su eventual legalización no puede haber algún paralelismo con lo que en su momento fue la ley de divorcio. También se agitaron muchos fantasmas que si se sancionaba, yo me acuerdo perfectamente, año 85. Se iba a divorciar todo el mundo, iba a ser obligatorio divorciarse. Bueno, hasta eso y esto no ocurrió. Otra cosa que uno se acuerda, porque tenemos ya muchos años con el material pornográfico, que de la época de la dictadura, bueno, esto estaba oculto. Cuando llega la democracia, se liberaliza, bueno, uno iba y veía las revistas y realmente no pasó nada, no salió el público masivamente a masturbarse en las esquinas, ¿no es cierto? Quedó esto reducido a un segmento. Lamentablemente hubiera sido una sociedad liberada completamente. Mario, ¿sabés dónde se ve mucho esta trampa en la discusión? Primero, en que somos una sociedad hipócrita al momento de hablar de temas, digamos, discutimos con una doble moral. Algunos temas como este que estamos haciendo mención. Pero se ve mucho en el preconcepto o en el concepto que tenemos como sociedad de que el consumo de droga está asociado al delito, a algún tipo de delito en particular. Sí. Y a partir de ahí se distorsiona también el debate. Por eso digo que es un momento ideal para poder hablar sobre esto. Sí. El consumir drogas te hace salir a robar para consumir o para delinquir. Bueno, esto me parece que es el momento oportuno para dar seriamente el debate. Descarto que en principio todos vamos a seguir hablando con esta doble moral, pero me parece que es necesario empezar a darlo y que la gente, obviamente, luego de tener ese conocimiento, esa información, saque sus conclusiones. Yo, sí, en ese aspecto, Fernando, pienso que no, que es un error negar en absoluto que delito y droga estén absolutamente desvinculados. Porque la realidad es que con las dificultades que hay hoy para conseguir, para ser aceptado, para que sea socialmente aceptado aquel que consume droga, todo hay que hacerlo por afuera del sistema, por fuera de la ley, y esto implica en algunos momentos tener que delinquir para proveerse del dinero necesario para poder conseguir porque además quien se droga y quien, como dijo Fernando hace un tiempo, como quien se alcoholiza, que también se está drogando, ¿no? Pero para definirlo, pierde su voluntad. El alcohólico tiene algún lugar donde recurrir, más o menos sistematizado, para tratar su drama de adicción al alcohol. Sin embargo, el adicto a cualquier otra sustancia estupefaciente tiene infinitas dificultades para poder hacer un tratamiento adecuado o para que el Estado ocurra en su resguardo de alguna manera. Y bueno, todo esto lleva a que haya una relación entre el submundo que ha creado la misma prohibición, el submundo de la droga y el submundo del delito. Como que hay quien puede delinquir para proveerse del estupefaciente, ya sea de un gramo de cocaína, de una pastilla de éxtasis o de un litro de tetrabric, para proveerse de cualquiera de las drogas que esté consumiendo por su adicción. También puede suceder lo contrario, que alguien se drogue para darse ánimo para cometer un delito. Pero este es un fenómeno diferente y no lo vamos a poder evitar ni con la legalización ni con la prohibición. Ni con la prohibición, seguramente. Si yo soy si tengo interés en asaltar un banco y tengo miedo y necesito darme ánimo con algo, o para hablar con una chica, y voy y me empino la botella de whisky o me tomo un crack, una metanfetamina o alguna otra de esas porquerías que andan dando vueltas, y voy y lo hago. Pero esto no se puede evitar de ninguna manera. Bueno, don Ávila, ¿qué dice? La discusión es muy interesante, pero me parece que la gente está esperando otro tipo de información, otro tipo de comentarios respecto a algo de lo que habíamos hablado la semana pasada, que es tu visita voluntaria, o no lo sabemos, a una prisión en el sur del país. Estuviste detenido un día, 2 días, y bueno, se creo hizo que justicia a la gente. Se hizo finalmente. Lo largaron porque los demás presos presentaron un habeas corpus colectivo por agravamiento de las condiciones de detención cuando ingresó el doctor Julián. Es cierto. De todos modos, este primer bloque se hizo un poco extenso. No sé si te parece que vayamos a la música y luego en el último bloque, en todo Me caso. Me parece bien, vamos. Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Y ahora el contacto, según ya había estado anunciado, es con Carly Carnevale, un amigo de Bahía Blanca de hace ya bastante tiempo, hombre luchador del juicio por jurados, absolutamente comprometido. Él es el coordinador del Observatorio de Juicio por Jurados que funciona en Bahía Blanca, bueno, además de ser docente en la Universidad Nacional del Sur. Carly, te saludamos, un gusto.

y ahora verá lo que tener las alas rotas, y ahora verá lo que sufrí con la derrota. Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. Porque me dices que ya estás arrepentida, que hiciste mal, que soy el todo de tu vida. Pero ya es tarde para cargos de conciencia, y en el pecado llevará la penitencia. Tenía que cansarme alguna vez de tu mentira, tenía que cansarme de rogar todos los días. Y ahora verá lo que tener la sala rota, y ahora verá lo que sufrir con la derrota. ¡Por libertad! Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Último bloque del programa luego de la música, y como habíamos anunciado en la primer parte, la idea era que vos, Mario, nos cuentes un poco, le cuentes a la audiencia cuál fue tu experiencia, cómo lo viviste y también, por qué no, algunas de las repercusiones que tuvo la cuestión en las redes sociales. Sí, voy a tratar de no redundar porque creo, bueno, el tema ya ha sido suficientemente meneado, he salido en unos cuantos medios, bueno, contando lo que para mí fue una experiencia muy interesante. Solamente decir, para el que no lo escuchó, que bueno, me invitaron del gobierno de Chubut para debatir sobre políticas penitenciarias, están en un proceso de reforma, y fue un encuentro que se hizo con los operadores del sistema penal en Chubut. Había como 50 o 60 personas, jueces, defensores, fiscales, otros funcionarios, y bueno, el encuentro se llevó a cabo en el nuevo establecimiento penitenciario que está sin inaugurar, ahí a la vera de la Ruta 3, entre Trelew, en la mitad, en plena estepa patagónica, entre Trelew y Madryn. Ahí se llevó a cabo, no hay población reclusa, está todo limpito, todo pintadito, todo perfecto. Perdóname, Mario, sí. ¿Cuánta capacidad tiene esa unidad y cuándo está pensado que empiece a funcionar? La capacidad es para 72 personas, son dos edificios de dos plantas, con 18 celdas individuales en cada una de las salas de cada edificio, con dos plantas, bueno, un total de 72, y la puesta en marcha va a ser para el 16 de mayo, dentro de poco. Así que bueno, nos invitaron a ver si nos queríamos, podíamos quedarnos a dormir ahí. Yo francamente dije que sí. Y bueno, para mí, en lo personal, fue honestamente una... No fui a jugar a hacerme el peso, ni a... Si hubiese dicho que no, todos hubiésemos dicho que eras un pecho frío, la verdad. Bueno, si hubiese dicho eso, ¿no? Sí, pero a mí me generó realmente, bueno, una serie de sensaciones. Dormir en una celda, en un lugar que tiene de cárcel la apariencia física por afuera y el nombre, obviamente, ¿no? El trato que nosotros teníamos era para jueces, ¿no es cierto? Todo lo mejor de lo mejor. Así que yo no creo que no se puede comparar de ningún punto de vista. Pero sí, bueno, esto permitió apreciar ciertos aspectos de la arquitectura penitenciaria que, bueno, uno andando ve las cosas, pero hasta que por ahí no las experimentás por ahí en carne propia, un poco más directamente, no te das cuenta. Esto ya lo he hablado varias veces. Y yo quería decir dos cosas y después, bueno, veremos qué es lo que opinan ustedes. Por un lado, a mí me parece que este paso por la cárcel, dormir, fue una buena excusa para que, digamos, públicamente llamara la atención, generara la atención y concitara la atención de un montón de medios. Yo no sé, he dado 15 o 20 notas a distintos medios, oral, escrito. Esto ha permitido, donde tangencialmente conté esta experiencia, pero lo que en definitiva estuvimos hablando fue de la cárcel, de cómo es la cárcel hoy. Y bueno, la necesidad de que este modelo tenga que ser inmediatamente reemplazado, ¿no es cierto? Así que yo creo que lo más que nada fue una oportunidad. Y lo otro, sí, yo también he visto críticas que me hicieron, particularmente a mí, que fui como de costumbre el que salió a dar la cara y poner el cuerpo, y por supuesto las respeto, las críticas, y bueno, porque forma parte de un pensamiento plural, hay diferentes enfoques. Yo lo que por ahí advierto es que hay ciertos amigos, amigas, que parece que se quisieran adueñar de los temas y que no permiten y no posibilitan que haya otras voces desde otro lugar. ¿Cuál fue la crítica, Mario, que te hacía? No, que fue una banalización, ¿no es cierto? ¿Qué puede hablar de que estuvo en una cárcel si no fue humillado, no fue golpeado, no fue puesto en un calabozo de qué sé yo, no sufrió hambre, no pasó frío? Por supuesto, claro que no me ocurrió ninguna de esas cosas. Pero bueno, creo que eso no me inhabilita, ¿no es cierto? Desde mi lugar, que son distintos lugares. Porque si no, es la única forma de hablar de la cárcel es habiendo estado preso, y me parece que esto no es así. O de la única forma de hablar de la tortura es que te hayan torturado. Y así sucesivamente en muchos temas. Yo creo que, bueno, es factible hacer enfoques. Y básicamente, insisto, lo que rescato, no hemos cambiado el discurso, hemos mantenido el mismo discurso, y esto ha sido una excusa para volver a hablar en un amplio escenario del tema carcelario. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, y cuando dijiste esto último que dijiste, terminando ya tu alocución, me trajo a la mente también que la criminología mediática permanentemente nos quiere hacer creer que el único que puede hablar del delito es la víctima. Claro, exacto. Sí, y bueno, por ahí cuando nosotros te criticamos duramente con Fano, con Fernando y todo, no nos dimos cuenta de eso. Sí, ahora reflexionando de acuerdo a lo que vos decís en tu presencia, Fano y yo nos arrepentimos. No, el señor, lo que te quería preguntar, ¿cuántos fueron los que hicieron la experiencia y si estuviste nunca, si a vos te tocó una celda para vos solo, sí, o la compartiste? Son en el establecimiento, son todas celdas individuales, no hay pabellones colectivos. Sí, hasta que bueno, se descajete todo, sí, si no se cambia, yo les decía muy claramente, esto les va a durar, hablando mal y pronto, como un pedo en la mano, es decir, si no se cambia la relación carcelero-prisionero, la reacción es la lógica, el prisionero va a destruir todo lo que él encuentre porque es lo que el medio que lo agrede, ¿no es cierto? Así que no, son las 72 celdas individuales. Y bueno, habrá habido unas 30 o 40 personas, algunas no se quedaron. Estuvo el juez del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panici, un amigo realmente. Bueno, yo creo que, a ver, ¿cuándo hemos visto que un juez de una corte provincial vaya a pasar una noche en una cárcel? Con todo, no está habilitado, no nos pegaron, no pasamos hambre, nada. Pero no, bueno, se pelearon entre ustedes. No peleamos con faca. Pero bueno, a ver, yo creo que esto genera una sensibilidad distinta. No sé, Fernando, vos cómo lo ves. ¿Qué sé yo? No, lo que valoro, Mario, es lo que vos estabas diciendo, que los distintos medios, incluyendo los nacionales, porque sé que así ha sido, han tomado la cuestión carcelaria dentro de las agendas que no lo estaban. Claro. Y entonces ese punto de vista está bueno. Sin embargo, sí, decir que algunas de las experiencias que vos viviste, que las escuché, como el tema del lugar donde está y las condiciones que posteriormente van a llevar a un preso que vaya a habitar en los próximos meses, a sufrir determinadas situaciones que vos ya las denunciás como vividas y que van a atentar contra la sociabilización de esa persona. Claro. Como no tener lugar donde poner sus objetos personales, donde tener que hacer sus necesidades en el mismo lugar, donde va a dormir, donde va a comer, donde va a sentarse a leer un libro. Y eso me parece que también nos debe hacer pensar en que esa persona, cuando salga de ahí, va a haber pasado por un estadio de animalización, si quiere. Usted le dice prisionización, yo digo de animalización. Y esto me parece que también es para el afuera interesante verlo desde el punto de vista de que vos, digamos, lo viviste, o por lo menos lo presumís que eso es lo que va a pasar. Sí, no sé, bueno, Fernando, desde la criminología, toda esta cuestión de la arquitectura penitenciaria, que obviamente no es exclusivo de Chubut, esto es la regla general. Y quería, sí, hacer un pequeño paréntesis de destacar que, bueno, me impresionó muy bien la actual directora de políticas penitenciarias, Marianela Holm, que es una chica muy joven, con un entusiasmo y un empuje impresionante, que está convencida absolutamente de pasar a otro modelo penitenciario. Y también me impresionó muy bien el director del establecimiento, Carlos Heredia, policía, pero bueno, un hombre inquieto, que escucha, que está todo, había estado investigando todo lo que es Punta de Rieles, con muchas inquietudes. Así que bueno, en ese aspecto también señalarlo. Sí, yo pensaba, cuando hablabas primero, con respecto a esto de las críticas, hay algo que yo no entiendo y que no sucedió con esto solamente, también pasó, te debes acordar, con la celda itinerante. Claro. Que criticaban la experiencia de haber, para quien no lo sepa, la celda itinerante es una réplica, con las limitaciones que uno puede tener cuando replica algo, de una celda de la cárcel de Batán, que la sacaban y inicialmente surgió como un proyecto para instalarlo, por ejemplo, en la Feria del Libro, para que la gente que iba a la feria pudiese conocer, junto con un espacio, una carpa específica, con fotos, relatos. Y había mucha gente militando esta idea, y un sector de personas que son del palo, digamos, gente que uno supone del mismo lado en esta batalla para reducir las irracionalidades del poder punitivo, criticaban la experiencia de un lugar, vaya a saber cuál, pero diciendo, bueno, es una banalización, lo mismo que dicen ahora. Sí. Y yo estuve presente en la celda itinerante y actué como guía circunstancial, porque fui un día y como los conozco a los chicos, me quedé, hice pasar gente, les explicaba a los transeúntes, claro, que querían ingresar a la celda, los hacíamos pasar de a cuatro personas, con el guía, que en ese caso era circunstancialmente yo, y les explicaba cómo era el día a día, incluso les decías, esto es 100 veces peor en realidad. Y yo veía gente llorar en serio, no es que yo esté contando algo así como muy emocionante para que la gente jugar con las emociones. Realmente lloraba, veía personas que lloraban, personas que muy compungidas, otros a los que no les llegaba tanto, pero digo, todo suma, ¿no? ¿Qué te puede joder que algo sume a tu causa si finalmente todo suma poco más? La realidad no es lineal, ¿no? Que vos hayas hecho esto. Y el otro tema que a mí me parece respecto a esto, insisto, yo, claro, más bien, no soy quien para... Cada uno piense lo que quiere, pero lo que me parece es que en este discurso se confunde el adversario. Exactamente. El adversario creo que no soy yo, en la lucha por perdemos fuerza. Porque desaparezca la cárcel o porque haya otras cárceles diferentes. me parece que hay una confusión, ¿no es cierto?, de venir a agredirnos a nosotros, que en definitiva estamos parados en la nueva vereda, con, bueno, diferentes enfoques, eventualmente, perspectivas. Son, en esta batalla son demasiado útiles que haya distintos bandos dentro del mismo equipo diciendo, bueno, nosotros tenemos una visión más política, una más a largo plazo. A largo plazo todos queremos que la abolición de la prisión. ¿Quién no lo puede querer? Pero bueno, hay alguien que gesticula. Como que yo no sabía eso, no me subo en ese barco. Pero a mediano o corto plazo. Ah, no, esto es para que termine el sistema penitenciario. No, entonces me voy, renuncio. Digo, también con la discusión cuando instalamos el tema de Punta Rieles. Si ustedes quieren una cárcel de oro, es una bajeza total. ¿Quién quiere una cárcel de oro? Lo que queremos es que mientras tu equipo logre la abolición de la cárcel, nuestro equipo va a tratar de que los presos sufran un poco menos. Claro, todo el tiempo que demanda que desaparezca la cárcel, bueno, mientras tanto. Hay que abolir Punta Rieles, y eso es lo que queremos, que podamos abolir Punta Rieles y no que tengamos que abolir Batán. Por no le alcanzan las manos para agarrarse la cabeza al compañero Kun. Sí, no, está desesperado. No, y perdón, pero una sola cosa. Y sobre tu experiencia concreta, me llamaba la atención, vos hacías relatos de cuestiones que mucha gente las veía como nimias, al estilo de dónde guardás tu ropa, no tenés picaporte, cómo prendés o apagás la luz. Yo digo, esas son, todos sabemos lo que sucede en la cárcel, que te pegan, te torturan, es posible que te violen, te contagias todo tipo de enfermedades, que en el medio libre no te contagias, te cagás de frío, te cagás de hambre, todo esto lo sabemos, es tortuoso y es inevitable no sufrirlo y es inevitable que no te reviente. Ahora, después está todo ese dolor vinculado a lo intrascendente, si se quiere, en términos de no de poca cosa, sino en términos de cosa poco visible. Uh-huh. Vamos, sí. Esta cosa del día a día que uno ni se imagina que es dolorosa y que no está ni siquiera pensada en ningún análisis de reforma penitenciaria. Sí, a mí me pareció por eso interesante, por ahí creo que sensibilizó a muchas personas, me tocó hablar, me llamaron de Rosario, por ejemplo, una gente que qué sé yo, y bueno, contar estos detalles, el detalle de la cotidianeidad, ¿no es cierto? Ponerse en el lugar que probablemente no sea lo más grave, ¿no es cierto? Que no haya un placar, por ejemplo, o que la luz no se pueda prender y apagar desde adentro de... Pero bueno, uno se representa, se pone en el lugar del otro, ¿no es cierto? Quiero decir algo, Mario, que tiene que ver con esto que estaba hablando Fano. Yo soy un militante de la causa humana, de los derechos humanos, entendido en toda su amplitud. Yo quiero que el hombre, mientras transita por su vida, lo haga en las mejores condiciones. Yo no sé si quiero que las cárceles no existan más. Estoy convencido que no en estos términos. Y ojalá en este diálogo que hacemos con el otro, entre nosotros, nos podamos convencer de que es lo mejor para el ser humano. Por eso digo, me parece que en mi caso todavía es un estadio de la abolición de las cárceles que no he entrado ahí. Pero sí quiero que el ser humano tenga sus condiciones precisamente de humano. Por otro lado también, y no puedo dejar de decirlo, yo cuando los conocí a ustedes, que fuimos a Batán, les dije, nada me puede sorprender de la cárcel, cuando uno va a los barrios usurpados y viven en peores condiciones, claro, que las que viven en la cárcel. Uh-huh. Ojalá, no sé si un juez contencioso administrativo, un juez civil, tenga la misma militancia que ustedes tienen, que Mario vos tenés en este caso, para con esos sectores desprotegidos, uh-huh, para esos sectores vulnerables, y que, no digo que vayan a dormir en un barrio usurpado, pero sí que por lo menos tengan la obligación de ver en qué condiciones están generando el derecho para esas gentes. En el barrio usurpado se planteó, mediante los barrios usurpados en Necochea, no estamos hablando del conurbano, de que había que desalojarlos, sin emitir juicio de opinión sobre un tema que luego no se concretó. Uh-huh. Había sido un fiscal y había, luego seguramente debiera o hubiera habido un juez que tuviera que dictaminar eso al respecto. Sí me hubiese gustado que se conociera esa realidad y se debatiera y se discutiera de la misma manera que vos, Mario, das el debate, o que ustedes dan el debate sobre el sistema penitenciario hacia el interior. Sí, señor. Bueno, estaríamos cerrando. Chipoletti, Pitbull sí, Pitbull no, que más creo, no hemos hablado, pero me supongo que sabré lo que vas a decir, ¿no? Más o menos. Pero preguntado en esos términos, te voy a responder. ¿A favor del Pitbull? Que confirmás lo que pensaba Fusero, venís a preguntar sobre derechos de los animales. Bueno, a mí no me gustan los perros bravos, eso ya empezamos, no tengo nada contra los pobres pitbull, son seres vivientes que se merecen el mismo trato que cualquier otro perro, pero en lo personal no quiero tener ni en mi casa ni en lo posible. Obviamente que no me refería al animal, sino a la sentencia. Esto quiere decir algo, que ya tener un perro bravo conlleva una cierta responsabilidad. Y lo hemos estado charlando antes de que ocurrieran estas circunstancias, a lo mejor con temas no idénticos, pero sí muy asimilables a este desgraciado suceso del pitbull matador. Bueno, y esto, esta condena a través del dolo eventual, una categoría inventada para llenar vacíos legales de una manera más o menos aceptada o aceptable, estimamos, me unimos a decir estimamos porque lo hemos conversado acá entre los tres, estimamos que viene a llenar la inexistencia de una división de las culpas. Claro, una categoría. Que una categoría de culpas, pues visto desde el punto de vista de la pena, la pena de 8 años que le han impuesto. Al margen de eso, si nosotros hubiéramos tenido una legislación penal que dividir entre culpa leve y culpa grave, probablemente el señor hubiera llevado una sanción, a lo mejor más leve, 5 o 6 años. Me llamó el lunes preguntarme acá, amigo, está con mi amigo Fabián Doman para preguntarme esta cuestión. Me trató muy bien. Pero yo lo que recordé en ese momento, que a él le llamó la atención, bueno, el tan discutido anteproyecto de Código Penal, comisión que presidió Raúl Zaffaroni, justamente preveía la categoría intermedia, la de la culpa temeraria, la de los graves casos, generando, ¿no es cierto?, bueno, una penalidad diferenciada. Regresando al viejo Código Penal con los culposos de 1 a 3 años, hablo de los delitos contra las personas, ¿no?, de los dolosos de 8 a 25 en el caso del homicidio y una categoría intermedia de 3 a 8 de la culpa temeraria. Me parece que, bueno, sí, esto... De todas maneras, bueno, yo, perfecto ignorante que nunca leí nada, hablo exclusivamente a través de mi inteligencia. Bueno, pero me imagino que cuando hablamos de culpa temeraria, estamos hablando de una infracción grave a los deberes de cuidado, no al resultado. El resultado puede ser un disparador de si puede o no entrar en tal o cual figura. Es decir, sí, que el pitbull haya hecho semejante desastre con esta pobre criatura no necesariamente significa que el señor puede haber tomado el mayor de los cuidados, sí, y haber tenido, sí, culpa en elegir, una culpa objetiva en elegir. Creo que no era el caso. Pero vale, me parece que vale la pena aclararlo porque podemos dejar la sensación de que estamos auspiciando que si el perro al chico simplemente lo hubiera corrido por alrededor de la casa, te podríamos hablar de una culpa leve, y si lo alcanza y lo mata es una culpa temeraria. De todos modos, así tuviéramos culpa temeraria, esta categoría intermedia, ya los señores jueces y juezas se la rebuscarían para ver cómo poder hacer para pasarlo al doloso alguna subterfugia sí, porque si no les da la categoría de culpa temeraria porque no hubo una negligencia grave en la elección de los medios para cuidar que el perro no cometa esto, le van a buscar alguna otra voltereta para poder condenar. Así son ustedes los jueces profesionales. Así es, los jueces. ¿Algo que agregar, señor Kuhn? No, para decir qué es lo que vos representás, cómo hubieses resuelto el caso, es decir, si con dolo eventual, no te quepa ninguna duda. Claramente culposo. De hecho, hubo un voto, ¿no es cierto?, que el fallo es por mayoría y hubo un voto que votó por el homicidio culposo. El dolo eventual implicaría, en el razonamiento del juez, que deja de ser culposa la figura y es doloso. Hubo intención, claro, y conocimiento de lo que hubo voluntad. Debió representarse, es un dato del culposo. Se lo representó, es un dato del dolo. Y le fue indiferente. No tomó ningún tipo de recado. Está bien. Así es. Bueno, señor Ávila, ¿estamos? Estamos. Ya cantamos las zurras y nos vamos hasta la semana. No estoy la semana que viene. ¡Opa! Así que ¡vuelve la democracia! No hagan lío, no traten de cuidar el camioncito, que siga andando parejito y bueno. Con el dolo se lo representó y lo quiso. Quedó con un tema atrasado. Me voy pensando que por ahí, en el apuro de la charla digo cosas que no... Que dogmáticamente no son correctas. Y después te agarran el consejo a la magistratura y te limpian. Ahora entiendo por qué Mario no es tan democrático. Se dejaron la libertad cada en mano de cualquiera, así nos va. ¿Dónde vas a estar? Bueno, voy a tener la suerte de estar la semana que viene en Costa Rica, ahí con una invitación del Ministerio de Justicia y Paz. Así que bueno, no conozco Costa Rica y bueno, sé que llevan adelante un interesante proceso, sobre todo en materia penitenciaria, con una realidad muy, muy adversa,